Radio para el Universo. Nos escapamos un rato de la TNT, dejamos a Seki, a Pedro, a Mirna, a quién más, a Lisa, Arcan, Cronos, se cuentan todos, ¿no? O varios, ahí los dejamos solos. De hecho, ya nos íbamos, así también a Dani y a Chuy, ya nos íbamos para ver quién. Quiero empezar lo de World of Play Summit y esperamos que esta Ceras y Pedro ganen. De hecho, los cosplays que traen ellos están muy, muy padres a comparación de los de hace un año. Yo de verdad tengo mis esperanzas y estoy segura de que van a pasar a la siguiente ronda. Aquí andamos viendo, ¿cómo ves? No, pues chido, chido. ¿Y quiénes dicen que participan? ¿Están Ceras y Vato en el concurso de cosplay? Sí, Ceras y Peiro están concursando para irse a la World Cosplay Summit allá en Japón. Así que pues mándenles todas sus buenas vibras, gente, para que ganen. Y pues ya, digamos que sea nuestro orgullo. Esperemos que gane México este año. Ojalá. Pero el concurso, ¿esto es donde se abrió? Y se van a Brasil, ¿no? Mirna y Pedro. ¿Perdón? Estos primero se van a Brasil y luego al concurso en Japón, ¿no? No, primero están acá y de aquí se van a Japón. Ah, perfecto, muy bien. Y bueno, ¿qué cosillas han visto por ahí? Aquí, ¿qué? Aquí el exporte es Diana, no yo. Oiga, por cierto, ¿sí vieron a Masami Okui o no les tocó? ¿A quién, perdón? A Masami Okui, que iba a estar presentándose en la TNT. Masami Okui, de hecho el concierto fue a las 4 y nos desaparecimos esa hora. Exactamente. Muy mal, muy mal. Oye, ¿dónde están los demás? Por cierto, ¿ya viste la foto que te mandé vía Twitter? A ver, estoy revisando por aquí. No, no me llegó nada. ¿No la has visto? No. Cuando la veas, ahí te la avisas a todo el auditorio. Es la que mandó Cronos, ¿no? No, te mandé una yo de Seki. Si quieres, revisa mi timeline, es la última. Es de su justicia, su excelencia. Oh. Oigan, ¿y cómo está el troleo con el Seki, eh? Hubieras visto la bienvenida que le dimos. Lo cargamos entre Arcan, Redcam, Cronos y yo, y lo tiramos al piso. Y le hicieron bolita. Y le hicieron bolita. Uy, maximum trolling. Y espérate, que todavía no se acaba el día. Ah, bueno, ¿todavía van a estar mañana en la TNT? No creo, yo mañana voy a estar ya en Toluca, y de hecho Cronos está grabando, así que todo lo que vaya a saber de CX y de eso, cuando llegó, lo van a poder ver en YouTube en una cobertura. Perfecto. Esto va a estar subido en el canal de YouTube de la radio, ¿no? Así es. Perfecto. Y bueno, ¿qué otras cositas han visto que no fueron actores en esta ocasión? ¿Cómo es el ambiente por allá? Pues te diré que más que nada hemos estado en el segundo piso, no hemos bajado porque obviamente allá abajo está un calor infernal y aparte estamos queriendo esperar lo del World Cosplay Summit para apoyar a esta Mirna y a Pedro. De hecho ya nos íbamos para allá. Perfecto, perfecto. Pues bueno, toda la buena vibra para nuestros compañeros que están concursando en el World Cosplay Summit. Oye, por cierto, el Arcan y el Cronos... Bueno, te dejamos porque vamos para allá. Nada más una pregunta antes de cortar. Anda, antes de cortar, ¿el Arcan sigue sobrio? Sigue sobrio. Extrañamente sí, ¿eh? Bueno. Pues sale, mi estimadísimo. ¿Qué fue eso último? Una bulla. Ah, ok. Sale, mi buen sensei. Nos estamos viendo ya. En un rato más subiré más fotos. Saludos a todos los que nos están escuchando. Y pues aquí Serus desde la TNT junto con Diana Saporita. Saludos, gente. Y pues al rato subiré más fotos, no se preocupen, nos estamos viendo. Perfecto, perfecto. Bueno, yo voy a ver si logro hacer contacto con Redcam, que se debe de estar en otro lado de la TNT, para que tenga el reporte con la gente. Así es, trata de contactar a Redcam, a Cronos o a su fotísima excelencia. No, olvídalo, no, mejor no. Bueno, te dejo y disfruten de la TNT. Nos vemos. Nos vemos, bye. Adiós, Atosan. Adiós, adiós. Bueno, ese fue Seruf y Diana Sacudita, que están en una parte de la TNT. En la otra, vamos a hacer contacto en este momento con Redcam. Él está en otro punto de la TNT. Y en este momento lo estamos marcando a ver si lo logramos ubicar. Te recordamos, estamos haciendo enlaces en vivo desde la TNT en la Ciudad de México. Se está celebrando desde el día viernes. Ayer ya hubo actividad. Hoy están nuestros compañeros ahí y mañana todavía va a haber actividad. Está ahí el Redcam por ahí. ¿Qué onda, güey? Estamos aquí todos los días dando la vuelta por debajo de la TNT, güey. Ajá, ¿en dónde estamos? Estamos con la mala de recepción, cabrón. Ahí te escucho yo perfecto, Cuéntanos cómo está el ambiente por allá. ¿Estamos al aire? Sí, al aire. Cuéntanos el ambiente. Ok. No, pues ya estamos todos separados, güey. Estamos aquí viendo que Mercury va a competir en el cosplay. Y estamos viendo la estrella japonesa que trajeron invitada este año. Ajá, y ahí la fuimos a ver, güey. Oye, Rey, ¿puedes poner el audífono cerca de los parlantes para que se escuche un poco de la actuación de Masami Kui? De hecho, todos estamos bien separados, güey. Espérame, ya te noto, me marca 10 minutitos. Perfecto, yo te espero aquí, dejo unas canciones y ahorita te vuelvo a marcar. Ok, creo que he perdido el contacto con Redcam. Creo que perdimos el contacto. Bueno, yo le vuelvo a remarcar a Redcam en unos instantes más. Mientras, vámonos con música y seguimos desde la TNT en este enlace especial. La primera vez que estamos transmitiendo desde una TNT. Ya volvemos en instantes más. Continuamos. ありがとう、皆のおかげで私から力が 強く踏み出せ。人は誰も一人では生きていきやしない。互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたい。あのになぜこう時にけなし合い、傷つけ合うのって気がしない。バカバカしいほど君が好きだ、照れくさいけどちょっと本気だ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディー。 Appreciation な気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。きっと皆意外とシャイで面と向かって、なかなか口に出して言えなくて、だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔して皆強がって、時にはさらけ出して伝えよう。言葉には不思議な力が宿るよ。簡単なことさ、自分からまず始めよう。きっとできるよ。支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディー。 Appreciation な気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディー。 Appreciation な気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。 Regresamos. Seguimos todavía en vivo, tratando de comunicarnos. Vamos a ver si ya podemos ubicarnos con Redcam para volver a hacer el enlace aquí en la radio. Estamos tratando de contactarnos. ¿Qué onda, Ref? ¿Cómo están las cosas? ¿Quién habla? El Sensei. Ah, chingano, está hablando con Arkan, Klaus. Ah, el Arkan. ¿Cómo, es, ah, cómo estás? Sí, güey. El gato azul, sigue sobrio, wey, el gato azul. Estoy aquí. Güey, también me dejaron de estar aquí a la convención, ¿no? Oye, ¿qué tal está el ambiente por allá? Aquí estoy, está muy bueno, ahorita estamos esperando la liberación. Estoy con los chavos de Matsuri. Ya viste, estamos aquí esperando ahora sí la liberación del voto final. De que si se van o no a Japón. Ya. Pero para falta... que te diga eso, mejor te comunico con el estimado Peiro, ¿sale? Ah, perfecto, pasa al Peiro. Bueno. Bueno, estás al aire. Bueno, no, podrían dar a ese. Bueno, alguien arregle esta cosa que no funciona. Está en el escenario. Bueno, bueno. Ahora, ¿y me escuchas? ¡Vino! ¡Vino! Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el concurso? Ah, pues ahorita apenas a las 5, en un ratito más nos van a estar dando los resultados. Ya no sabemos qué onda, pero ojalá que nos vaya bien. Ok. ¿Van a demorar mucho en dar los resultados para poder estar aquí al pendiente cuando los den en la TNT? Ah, ok, pues ahorita en cuanto empiecen con los resultados, aquí le decimos a Arcan o a alguien que se comunique contigo para que nos vuelvas a marcar. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y de qué fue tu cosplay? Seras y yo venimos de Castlevania. ¿Castlevania? Yo vengo de Trevor Belmont y ella de Héctor. Ok, ¿y cómo estuvo la competencia? Castlevania Curse of Darkness. Ok, ¿y cómo estuvo la competencia? ¿Estuvo dura? ¿Creen que pueden ganar? ¿Se pueden ir a Japón? ¿Qué onda? ¿Mande? ¿Cómo estuvo la competición? Pues esperemos que nos vaya bien. Hace ratito nos entrevistaron y pues aparentemente a los jueces sí les gustó nuestro cosplay, pero pues la última decisión la dan a las 5. Perfecto, pues ya son las 5:20, ¿eh? Ah, bueno, entonces ya no debe tardar en eso. Ok, perfecto. Entonces pásame de nuevo el Arcan. Vale, ahí te va Arcan. Saludos a todos. Saludos a todos, sí, vale. ¿Cómo ves, mi estimado Inuyasha? Aquí en una transmisión vía y directo desde la TNT de la Ciudad de México. Claro. No, se nota que está bueno la mente. Pues casi no te puedo escuchar muy bien, estás a diestra y siniestra. Mejor que en el table al que fuimos. Oye, ¿qué tal pasaron la noche con Seki, eh? Pues el Seki, en verdad tenés razón, le gusta ver gatos. E incluso hasta nos dijo, ¿saben qué? Yo voy a la tienda porque quiero ver mis gansitos. Y dice, y si llueve mejor porque así veo gototas. ¿El cual de la qué? Está muy baja aquí la señal, pero aún así estamos intentando. Ah, cabrón. Al menos ahora no me suena para que entre la señal. Oye, ¿qué tal estuvo el concierto de la cantante? De hecho, pues déjame decirte que está demasiado confundido. Hay, pues, ¿qué será? La cuarta parte de la Ciudad de México aquí. Se siente un calor. Es más, dimos un chocorrol ya derretido. ¡Era Tequi! Ah, perdón, era Tequi. Así que, ¿cómo ves? Digo, al Hentai Kage que me está viendo. Ah, no, y trae unos promos, pero unos cromos. Oh, sí, la verdad, para la colección privada. Ojalá estuvieras aquí, güey. De hecho, hay muchos, pero muchos chavos que estuvieron viendo la manta de Anime Nexus y estuvieron pidiendo, casi exigiendo, con antorchas, palos, trinches y uno que otro seki en mano, de que estuvieras aquí, de que cuando se les hace conocerte. No, pues algún día de estos se les va a hacer. Acá el Red Cante dice que te va a traer por piezas. Yo imagino que le va a salir caro, ¿no? Si es claro, por peso. Por metros. Acá el Pedro dice que por metros, pero yo no quiero saber. No, mejor no digas metros porque al Seki le gusta. No, afortunadamente al Seki lo mandamos por los chescos. A la planta baja. No. Ahora sí que. ¿Cómo que el Seki lo bajó a los chescos? Pues bueno, por la tierra no quido. No, te vamos a. Oye, Arca. Ay, usted. Se fue por el tope. ¿El que te quede la qué? Que el Seki se fue por el rompope. Casi no te escucho. A ver, ahí te lo repito de nuevo. El Seki se fue. Seki se fue por el rompope. Dice Rescan que si puedes hablar con los huevos. No, pues de esos no hablan. Ni que fuera marciano. No, terrible. Bueno, entonces la cosa está chida por ahí, ¿no? Sí, de hecho aquí tengo enfrente a las, ahí en el escenario, tenemos a las dos cosplay internacionales que vinieron desde ya de Italia. A ver, oye Arcani, y según así tú, a ojo de buen cubero, ¿qué tal está? Ay, eso, me imagino que esto te va a encantar porque estoy viendo a Karmatron. Ya viste, un despapalle que hay. Casi no puedes ni escucharte. De hecho, te paso ahorita a Redcam. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué onda? ¿Qué no, cara? A ver, todavía sigue sobre la. ¿De qué nos estamos usando toda madre, pues? No, pues ya me di cuenta. ¿Qué pasó? Que si todavía sigue sobre el arca. A ver, güey. ¡Ay, chihuahua! Toma la cámara. ¿Y qué pasó? Que si todavía sigue sobre el arca. ¡Oye, repertorio! Definitivamente es un poco complicado estudiar que nos escuchen por allá. A ver, déjame, salgo tantito a los celulares, que de hecho sí hay área para fumar, área para celulares, pero no hay área de wifi. Pero, a ver, está, ay, hasta me estoy atravesando en medio de unas fotografías. Permitito. No seas payaso, a ti te gusta robar cámara, no es que te atravesas. No, de hecho sí, ya me salí aquí al área de fumadores. Digo, es una locura. Sí, ya me doy cuenta, se oye mucho. Lástima que no. Se oye mucho bullicio allá adentro. Lástima que no pudiste venir, está súper mega kawaii. Ya estuvimos un rato enfrente de la competencia, de ahí de la obsesión. Ah, ¿y luego? Cuéntame eso, Arca, cuéntame. Sí, cuéntame, pero déjame decirte que nos estaban haciendo más caso a nosotros y con la pura pancartita. De hecho, nada, trajimos carta que dice nada más Anime Nexus. No, hombre, estuvieron más personas ahí con nosotros, pidiendo autógrafos del Seki, aunque tú no lo creas. Se acercaron varios chavos diciéndole, eres mi ídolo, Seki. Ay, ay, ay. Oye, y espérate que se venga el Otaku Fest de acá, porque acá me parece que también hay gente de Obsession. No, imagínate, va a ser una locura. La no, verdad, sí. De por sí, ahorita estoy viendo incluso hasta varios cosplays mega muy, muy buenos. Ya te estaré enviando las fotos privadas. Ah, caray, las fotos privadas. Sí, las fotos privadas. ¿Te acuerdas de la gatita de la última vez? Sí. Pues fueron gatitas, angelitas, maiden, no, de todo, una locura. Tú te agasajaste. Es más, incluso, ahora sí me gustó el cuento de Blancanieves. Ah, caray, ¿y eso? Ah, este también vimos un crossplay. Así cuando estás escuchando un crossplay de Sailor Mars. Un chavo más o menos como de 90 kilos. No juegues. Acá el Redcam me dice que vas a tener que pagar el desayuno, mi estimado. No, pero yo, ¿por qué? El que se lo tiene que pagar es X. Él fue el que se disfrazó de Sailor Mars, ¿no? Oh, ya. Sí, de hecho ya acá acaba de llegar Cronos con la cámara. Ajá. Sí, no, no, es, llevamos ya 4 gigas de puro video, el cual vamos a tener que estarlo editando porque hay muchas partes que... que de plano no tienen que salir porque no es apto para niños. Oye, tienen que hacer la versión sin censura de todo esto, De hecho, la versión sin censura, no te preocupes, va a estar disponible solamente para los locutores de Anime Nexus. Buena. Llevamos ya 15, de hecho ya nos restan, nada más cuánto nos restan. 2 horas de grabación todavía nos restan. Estamos viendo, ay, mira eso nada más. La gatita de ahí. Mira, hasta en el aire estamos viendo gatitas. Pues cuántas traerás encima. Esto es una locura, Sí, donde quieres que voltees cosplay, a mientras varios escenarios. Ahorita estamos cerca del escenario de cosplay, esperando a los chavos de Matsuri. Esperemos, vamos a mandarles todas las buenas vibras de que pasen a la final. Ya estuvimos en el escenario de música, estuvimos ahí escuchando los grupos. En el área de comida, claro que sí, ahí fue cuando nos estuviste hablando. Y nos estamos echando los paquetes de yakimeshi y de sushi. Sí, ya me mandaron la foto, Oficiados por Crono. Queremos otro paquete. Oye, pero a mí ya me mandaron la foto, Ajá. Yo tengo la foto. La foto donde están ahí en la área de mesas, donde tú estás tomando una foto, no sé qué onda, o es un sushi. Traes una playera así azul con blanco. Sí, de hecho estaba comiendo sushi. Ajá. Era el famoso Philadelphia. Claro, claro. Muy bueno, por cierto. Sí. Ah, sí, estoy con sushi. Oye, Arcan, en la foto. En la foto ahí tengo una duda. A un lado está esta Risa. Sí. Enfrente ya ves ahí a tu niño mayor, el Cerufo, enfrente. Y a tu derecha, ¿quién haciendo, estaba? Haciendo gala de que es rojo. Sí, ya lo estoy viendo la foto. Roja. Pero a ver, Alcán. Rojo me vengo de hermoso. A ver, Alcán, pero una duda. El que está a tu derecha sentado en la parte de la cabecera de la silla, ¿quién es? Uno de camisa blanca. ¿Uno de camisa blanca? Que estaba a la derecha tuya. Ah, ya, un morenazo. Ese mero. Pues déjame decirte que es el altamente troleable. Ah, no, bueno. ¿Por qué tiene diferencia? El Seki. Ese es el Seki. Si te fijas bien en esa foto, si todos se fijan bien en esa foto. Yo no salgo. Bueno, aparte de que no sale Redcam, porque si no, pobre, esta cámara se iba a chingar. Si te fijas en esa foto donde estamos comiendo, el Becky, aparte de estar comiendo, está echando ligue. Ahí está con un chavo. Ahí está la foto en el Twitter, no me va a dejar mentir. Y de hecho, vamos a subir un video donde él sale. Ah, sí, ahí está, estamos ampliando la foto aquí, en el BlackBerry, Seki echando ligue. Y de hecho trae un anuncio ahorita colgado de que se solicita, se solicita Uke, o sea, por gran amor a Gaya. No, es así, no se las pongo porque no manches. Recuerda, estamos en horario no apto para adultos. No, y de hecho ayer todavía, déjame decirte, mi estimado jefazo. A ver, cuenta. Que una viuda te está esperando. ¿Qué viuda? La viuda de Romero. O sea, ¿sí? Que pasamos, dijimos ya que el buen sensei Inuyasha no va a estar con nosotros, nos traemos su viuda, claro que sí. ¿Quién? Nos echamos en la viuda, en tu honor, una viuda de Romero, un tequila. Oh, ya. Pero como el Seki no le gusta, pues él tomó rompope, ¿verdad? No, de hecho, estaba a ver llover. Ah, no, le gustaba ver llover. No, más bien ver gotitas, ¿no? Sí, no, de hecho le gustaba ver gototas. Ah, ya, perfecto. Oye, ¿qué chucherías han comprado por ahí? Pues de hecho ya compramos varias cosas, ya nos llevamos la mochilita del Benito. Ya nos llevamos muchos, pero muchos accesorios. Aquí puedes encontrar de todo. Oye, es que no puedes encontrar un arroz porque es sexy, güey. Eso sí, no podemos encontrar un uque para sexy. Porque nos lo regresan al momento que lo vende. Que no, gracias. No, güey, ya llévatelo. Así está de bueno aquí, ¿eh? Oye, ¿y dónde está el Cronos, eh? Cronos, te lo comunico, claro que sí. Bueno. ¿Qué onda acá? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Aquí, desde la TNT, aunque no es un cuarto de la Ciudad de México, me decía Argan, pero sí está a reventar. Tenemos que salirnos aquí a la zona de fumar, aprovechar a echarnos un cigarrito en lo que estamos escuchando por acá. Ahorita están pasando los cosplays internacionales, y estamos sacando video, que seguramente subiremos en una semanita. En unos 3 o 4 meses. Lo malo es que ya se nos perdieron unos, bueno, pero ya lo encontramos, ya se nos perdió. Yo sé dónde está, pero no les voy a decir. Nos imaginamos, pero bueno. De hecho, hace rato hablé con Cerufo y estuvo también aquí en la radio. Pero él anda en otro lado, él anda en otra parte de la TNT. Sí, nos imaginábamos. Danny Hero ya se fue. Y bueno, ahorita todos estamos cerrando. Faltan unos minutos, yo creo que cuestión de unos 15 o 20 minutos ya sabremos el resultado del cosplay. Seraph y Pedro ya están bastante nerviosos, están viendo ver si entran, van a ser 10 finalistas y ahorita los van a decir. Unos cosplays muy padres que igual subiremos vía Twitter las fotos y grabaremos el momento de la emoción. Perfecto, entonces chicos, pues, yo, ¿sí? Y no está viendo el Super Bowl. No tengo la tele pagada. Yo estoy empezando a ver aquí los tweets de New que dicen que vamos gigantes. Nosotros no le vamos a gigantes, pero somos patriotas, pero no sabemos cómo va el Super Bowl y estamos así. No, de hecho, ahorita saliendo, nos vamos a ir con Ceras, con Pedro, con todos los demás, ¿sí? Nos vamos a ir a ver lo que es el Super Bowl. Sí, vamos a alcanzar ahí a ver algún lugarcillo para ver el Super Bowl. Ah, perfecto. Si quieren aquí yo les puedo dar un avance de cómo está el juego. A ver, ¿sale? Déjenme, prendo la telera. Nos van a dar un avance del Super Bowl. Se van ganando los finales, volvemos a ver. ¿Cuánto? No me dice. Permítanme un segundo, ya les voy a dar el avance. 0-0. ¡Ah, 0-0! ¡Ah! Primer cuarto, ¿estaba bien? Bueno, estaremos atentos al avance porque no va a haber madre. No, es que aquí ahorita es una locura. ¡Es cielo para nosotros que estamos acá! Mira, acaba de empezar, quedan 12 minutos en el primer cuarto, 0-0, Patriotas y Gigantes. Ah, bueno, sí, bueno, por supuesto. La competencia que estuvimos enfrente de él. Bueno, de ellos. Sí, por supuesto, por ahí tenemos la competencia. Ya vamos a pasar a otros dos competencias, eso está bien. Y uno se acaba de avisar que nos va a dar los informes del Super Bowl, entonces ya nos iremos bien vía Twitter. Perfecto. Bueno, chicos, ya no les hago perder más el tiempo. Estaremos en contacto más tarde. Si es que hay alguna novedad, ahí me mandan un mensaje. Sí, yo creo que cuando sepamos los resultados, sean buenos o sean malos, lo mandaremos por Twitter. Perfecto, entonces aquí estamos conectados. Yo me voy a ir con música. Tú vas a llorar. Ok, bueno, chicos, yo me voy con música. Yo les llamo en un rato más. Gracias, Andrei. Seguimos con el enlace. Sobres. Bueno, pues ahí están los compañeros que están en la TNT y como bien dicho, me voy con música en lo que tenemos más, el resultado del cosplay, ya sería lo último que tendríamos en esta tarde de sábado, tarde de TNT. Continuamos. Un amigo es aquel que siempre te acompaña en tus más locas aventuras. ¡Wey, acompáñame! No. ¡Anda, solo será un rato! ¡Que no! ¡Ah, pues no seas mala onda! ¡Acuérdate que yo te ayudé la vez pasada! Pues sí, pero no sé para qué quieres asaltar un banco. ¿Acaso quieres pagar el server de la radio? ¿Cuál server? pero no quiero cantar solito. Un amigo es aquel que siempre confía en ti, que te cuenta sus secretos. Oye, ¿ya viste aquella morenaza? Sí, ¿qué tiene? Pues se ve muy sexy. Es mi hermana, imbécil. Ya lo sé, futuro cuñado. Ya lo sé. ¡Hora! Un amigo es aquel que está contigo y te escucha sin importar la hora que sea. Bueno. ¡Ya sacate! Oye, son las 3 de la mañana. ¿Qué quieres? No, pues nada más te hablaba para decirte que te quiero mucho. Eres como mi hermano. Oye, ya con esta vas 15 veces que me dices lo mismo. ¡Ya déjame dormir! ¡Ay! Bueno. Oye, discúlpame por molestarte tanto, pero pues es que te quiero mucho. Eres como mi hermano. ¡Ya déjame dormir! Yo solo quiero un bien. Y sobre todo, un amigo está ahí para apoyarte, para darte ánimos cuando más lo necesitas. ¡Torito! Ya, tranquilo, no llores. Es que no puede ser, ¿por qué? Tranquilo, sé fuerte, yo estoy aquí para apoyarte. Gracias, mi hermano, pero ¿por qué se tenía que ir? Lo sé, a mí también me impactó saber que el FBI cerró Mega Upload. Pero hay que seguir adelante, hay otros servidores de descargas. ¡Es que no será lo mismo! ¡No! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! Llevar mi barco con rumbo. Por eso y muchas cosas más, celebramos a aquellas personas que han hecho nuestras vidas más amenas. Radio Anime Nexus, la radio número uno en Latinoamérica, y nada más, festejando el mes de la amistad. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Estamos esperando la... ¿Sí? ¿Vale? Sí, te escucho. Ya estamos esperando el receptor de Maturi, güey. Perfecto, perfecto. Pásame el Cronos. A ver, ¿qué pasa, güey? ¿Qué onda, sensei? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Pues esperando los resultados. Aquí Mirna está toda nerviosa. A ver, te la paso rápido. Hola. Hola, sensei, casi no te escucho. Y no sé si tú me escuchas. Y sí, no sé si escucho. Estoy aquí o estoy allá. Ya no sé qué hacer de la vida. Tranquila. Solo sé que tengo que respirar y que tengo que reaccionar y que tengo que poner atención a los resultados y probablemente me desmaye y espero que no sea sobre alguna de mis espadas. Porque sería algo bastante feo. Ok, muy bien. Debiste haber estado aquí. Pues tranquilidad y esperar el resultado nada más. Bueno, estamos desde la TNT en la Ciudad de México haciendo este enlace. Por cierto, anda el Cronos por ahí. ¿Mandas? ¿Me pueden pasar por allá el Cronos? ¿No anda por ahí? ¿A quién, perdón? A Cronos. ¿A Cronos? Sí. ¿Cronos? Bueno. ¿Qué onda, Cronos? ¿Qué onda, José? Oye, te tengo una información. Ajá. Acaban de anotar los Gigantes. Sí, caray, lo estaba viendo. Qué bárbaro, oye, se traigan un set primero y luego les hacen una anotación en la siguiente ofensiva, qué bárbaro. Terrible, terrible, pero bueno. Ya no sabía si gritar o llorar o qué hacer. Pues son cosas que pasan. ¿Todavía no han podido dar el resultado del concurso de cosplay? A ver, no le estoy escuchando. Déjeme hacer con una zona con más, más ángulo. Perfecto. Como hay que entender, esto es una transmisión en vivo y esto obviamente es complicado escuchar en un lugar con tanto bullicio. ¿Me escucha? Oh, bueno, bueno, ¿sí me escuchas ahí? Sí, ya ahí creo que ya es mejor la señal. Ah, perfecto, perfecto. Te decía que todavía no han dado los resultados, ¿no? Sí, ahorita ya está bastante... por cierto, vi que además del Super Bowl salió algo muy bueno ahorita. Ah, sí, ¿qué salió? En los TNT salimos como la única radio que fue nombrada ahorita en el escenario. Ajá. Que era nuestra pancarta. Y empezaron y nos mencionaron. Entonces ya más promoción para nuestra pobre competencia. ¿A poco subieron al escenario? No, vieron la pancarta. Nosotros tenemos una pancarta de aquí, www.animelexus.net. Yeah. La tenemos levantada y cuando estábamos mencionando los países, los estados de las competencias, que estaba Durango y todos ellos, la vieron y pues nos mencionaron también. ¿Ah, sí? ¿Cómo dijeron? A ver. Dijeron, y también está aquí Radio Animelexus, sí, www.radioanimelexus.net, y ya. Entonces echamos Oye, ¿no hicieron el grito de Matsuri, el de saludos? Lo intentamos, pero no salió muy bien. Como ahorita están muy nerviosos ahorita los de Matsuri, nos estamos, va a ser a las 6. Ya es un hecho que a las 6 van a dar los resultados de los 10 finalistas del concurso de cosplay y el ganador, bueno, lo estamos viendo en el transcurso. Ah, perfecto. Bueno, pues aquí nos esperamos los 4 minutitos a que den el resultado ganador ya para despedir la transmisión. Sí, digo, espero que no sea mejor que con los patriotas, pero bueno. Pues claro. Ahí puedes remontar. Nada más que no cometan tantos errores y dejen meter a 12 jugadores y seguramente podremos lograrlo. Ojalá y... Y quedan entre los 10 finalistas y de los Patriotas, bueno, no, ahí si no te deseo la suerte, la verdad a mí me caen mal los Patriotas, así que bueno. Entonces, quedamos en los 10 finalistas ahorita, les aviso cuando ya empiece la votación. No, mejor hacer otro enlace, ya que sepamos los 10, nos salimos para hacer otro enlace. Ok, perfecto. Entonces te llamo en unos 5 minutos más en lo que pasa una canción y volvemos a estar en contacto. Gracias, André. Ahorita seguimos en contacto. Sobres, ahí está. Bueno, ese fue el Cronos desde la TNT. Seguimos con los enlaces en vivo. Ya nada menos quedaría un último enlace y ya despediríamos esta transmisión especial desde la TNT. Vámonos con un poco más de música y ya volvemos. Aquí en el número 1 de toda Latinoamérica. Esta es... Radio Anime Maxus. En vivo desde la TNT en la Ciudad de México. Volvemos. Acabamos de escuchar El Poder de la Sierra en el puesto número 3. Ahora vamos a continuar con el puesto número 2. ¡Hey tú! ¿Ya te cansaste de los aburridos top? ¿O de música que no conoces? Entra ahora a top10.animenexus.net y vota por tu canción favorita de entre las 20 que te damos a elegir. Las más votadas las escucharás todos los domingos a partir de las 19 horas México, 20 horas Perú, 22 horas Argentina, en el Top 10 de Radio Anime Nexus, donde tendrás noticias, reseñas y sobre todo mucha diversión conmigo, Batusai Uchiha. No te lo puedes perder, porque en este Top tú propones y tú eliges quién ganará. Y obviamente el Top 10 es de la radio número 1 en Latinoamérica y nada más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde en Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Reiro y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Ya volvimos, estamos al aire de nuevo desde la TNT. ¿Quién me contestó? ¿Qué tal, Sensei? Pues bueno, todavía aquí al parecer esto se está volviendo como en la televisión. Todavía no salen a dar los resultados. Seguimos esperando. Creo que se me hace que los cosplays están tan buenos que no se han podido decidir. Entonces, pues aquí estamos esperando a ver si ya sale, pero no salen. Pensamos que era las 6, todavía no hay nadie. Perfecto, bueno. Hay conclusiones del evento, de lo que está ocurriendo. ¿Me lo repites? A ver, conclusiones del evento, de lo que está sucediendo en este momento, ¿cuál es el sabor que te queda? Bueno, ahorita ya en la fase final, el cosplay que estaba prendido y cámaras, está la gente muy en la expectativa, los cosplayers ya algunos ya están bastante cansados, digo, la hora ya es algo natural ya para muchos, ya casi todos estamos en el suelo sentados. Ha sido un evento que ha traído bastante, trajo buenos grupos de música, los cuales estoy escuchando. Obviamente la TNT no se presta mucho, los eventos, luego los estrenos están muy alejados de otro, no puedes ver todo, pero al menos sí nos centramos más en el cosplay ahorita, y ya la gente se ve animada, un poco ya cansadona, ya están muchos en el pueblo esperando la resolución, los finalistas, todavía hay gente tomándose fotos, los stands de tomas de fotos para que se lo lleves en USB, todavía hay bastante gente. Ahora me estoy saliendo un poco del área, asomándome para ver todavía los cosplayers, la gente que ya empieza a irse. Ya la seguridad ya va de salida, por cierto. Ya todo lo que era comida, todo lo que era agua, ya estaba a punto de acabarse. Uno de los eventos ya bastante interesantes que está por terminar. Ok, perfecto. Entonces todavía no hay resolución de nada, todavía no se sabe nada, es un misterio. Sí, no, estamos esperando que alguien suba. Ahorita están poniendo música techno. Algunas personas están bailando. Unos cosplayers por ahí, pero no, todavía no sale. Seguimos esperando a ver más turistas, desde Ceras y Zairo, que a la vez están más emocionados por el momento. Y las cámaras ya nos están grabando acá también, pero así es nada. Ok, perfecto. Te hago una actualización. Acaban de meter un gol de campo los Patriotas. No. A ver, ¿cómo fue el último? Metieron gol de campo los Patriotas. Ah, bueno, ya vamos empezando un poco. Vamos de nuevo. Eso es lo que tú crees. Todavía quedan tres. Hay que ir a la Nacional. Ah, no, perdón, a la Americana. Los verdes, no debe ser que es la Americana. Ok, bueno. Pues. La gente, porque ya sí. Empezó a desesperar. ¿Cómo se hace? Y eso te lo puedo decir ahorita. Ya empezaron a silbar. Uh-huh. Como para preguntar qué pasa con el evento. Ahorita en unos momentos más. Espero que ya con esto la gente no se nos ponga muy loca y salgan ya los resultados. Ok, perfecto. Te voy a aguantar ahí en la línea unos 3 minutos más, en lo que a ver si sale algo. Si no, ya terminamos la transmisión a las 6:10. Ok. Perfecto. Y bueno, ¿y qué más anécdotas han ocurrido que estarán reportadas y publicadas en nuestro sitio? No, se le escuchó el último sorteo. ¿Qué anécdotas quedan ahí de la TNT de los troleos al Seki? Que bueno, esos son como para clasificarlos uno por uno. Pues mire, hubo varias anécdotas, como por ejemplo la que habíamos comentado, la troleada a nuestra competencia. Estuvimos incluso hace rato que fuimos a la comida, estábamos ahí, hay una fila enorme para buscar la comida, y a uno de los locutores nos vieron y le pidieron que sería una canción, como que así nos identificaron, porque bueno, creo que tiene un gafete de tamaño normal, de profesional, que dice Anime Nexus. Uh-huh. De prensa, nos empezaron a ver. Yo creo que no les cayó muy bien que, la vez, pues ya nos conocían, ya sabíamos que desde la vez pasada que pusimos el cárcel nos vieron, mucha gente estuvo aquí. Seguramente todavía no se conectan a la radio, pero conocimos a la única fanática que ahorita defiende a Seki, que se llama Ami, a la radio escucha, que lo defiende de Kirino. Se tomó fotos con él, se tomó fotos con nosotros, nos pidió una grupal completa de todos y cada uno de los que estábamos. Varios estarán, se vieron viendo por acá también, los cuales ya estamos dándoles un super saludo. Y una, como decíamos, un evento, una de las anécdotas más importantes es que todos nos conocemos ahora sí, nos vemos, aquí estábamos echando relajo, no decimos que va a ser el último, vamos a hacer más cosas todavía, justo ahora que pase, que no nos esperemos de este gasto, pero sí, pues lo tenemos, buscaban a Tito, no sé, otra anécdota interesante es que buscaban a Tito. Pero si Tito está en Chile. Sí, a ver, alguien me dijo, oye, ¿no viene Tito? Le digo, no, bueno, es que de Chile está como que muy difícil que venga, pero pues esperemos que la próxima vez, a ver si viene. Buscaron a Batusai, hubo un fanático también, una escucha, fan de Batusai, que lo estuvo buscando. De hecho, incluso le mandó un Twitter. Hubo varios fanáticos. Estuvimos en la zona también medieval, ahí hicimos competencias. Arkham perdió y no quiere comentarte. Y bueno, hay bastantes escenas bastante interesantes. Tiramos, cuando recibimos a Seki, lo tiramos al suelo y todos le hicimos bolita y luego lo pateamos. No sabemos si fue castigo o gusto, pero bueno, al menos sintió que era bastante bien. Okay. La más importante que le comento que pusimos la pancarta y nos bocearon ahí en el escenario. A ver, Grumos, pero a ver, wait. ¿Cómo estuvo lo de la competencia? A ver, cuéntamela porque nadie me la ha podido explicar bien. Ni Arca, ni Revcam, ni Cerufu, nadie me la pudo explicar bien. ¿Cómo estuvo la cuestión? Lo que pasa es que la competencia, que no vamos a decir el nombre, por supuesto. Dile, es obsesión. Tiene un stand aquí en la TNT, tiene un stand en donde están transmitiendo en vivo y estaban pidiendo canciones, y entrevistando a la gente que pasaba. Lo que pasa es que nosotros, cuando íbamos a encontrarnos a Twitcha, el día de ayer empezamos, íbamos a encontrarnos con Twitcha y dijimos, oye, te vemos en el stand de karaoke. No nos dimos que está enfrente de la competencia. Entonces pusimos nuestra pancarta de Anime Nexus, esperando a Twitcha, y la gente empezó a llegar y nos empezó a preguntar, oye, ¿y tú quién eres? ¿Eres de Anime Nexus? Sí, y la competencia vio la pancarta, empezamos a llamar más la atención que ellos, más gente se acercó con nosotros, más nos conocieron, y dijeron, oye, ¿y tú quién eres? Déjame, me tomo una foto con Twitcha. Muchos reconocieron a Arkham cuando hizo la... cuando habló Benito, todo el mundo reconoció a Arkham, Arkham y todo eso. Entonces estábamos... Si me están llamando más atención que la competencia, ¿no? Entonces, incluso hubo un momento que dijimos, bueno, ya vámonos, porque ya se ve, ¿no? También muy feo y no sabemos qué podría generarse, ¿no? De que se venga. Esa fue la trolera. Ya nos habíamos visto desde que llegamos. Estábamos, no sé, pasar con el estándar de Anime Nexus por ahí, pero nunca nos hicimos... O no nos fijamos la idea de pararnos enfrente de ellos y que la gente se diera cuenta que estábamos ahí y llamar más la atención que ellos, ¿no? Bueno, incluso ayer yo no me acuerdo, creo que traían unas bocinas, hoy se trajeron unas bocinas y un estéreo para hacer más ruido porque como que necesitaban ahí llamar más la atención. Pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Sí. Bastante interesante. Y a la vez, bueno, eso también, como decíamos aquí, o sea, el perico donde quiera es verde, ¿no? Y no estamos, ahorita claro, no estábamos un stand para llamar la atención, ¿no? Claro, y bueno, me ya parece... Con un simple café. Ajá. Oye, por cierto, aquí me llegó un mensaje, pero no sé de quién sea, del 744-263-0367. Es el de tu gay test mayor. No, cállate, no me digas de qué es este homosexual. Sí, a ver, te lo confirmo nada más. 744-236-0367. No, el que tiene él es el 36. Termina en 36. 36-7, termina este. No, ni idea, entonces de quién sea. No, bueno, por el número yo pensé que era el de él, pero no. Sí, te lo vuelvo a repetir, 744-236-0367. 0367. Y me dice aquí, señor Inu, aquí con los de Matsuri se están comiendo las uñas, nada más no quieren decir los resultados. No, entonces sí es de él. Yo de tener el número más. Sí. Okay. Es que los que empiezan con 744, ¿no? Sí. Es de Acapulco, de Salada. Ay, Dios mío. Entonces, incluso se quería conectar al escritito, pero bueno, no, la verdad es que ya hay muy pocas señales, obviamente, pues, todo el mundo trae celulares ahí. Están ahí esperando, grabando, pero. Nada, ¿no? Cada vez más desesperados aquí todos. Sí, bueno, mi estimado Cronos, se me está acabando aquí el crédito de Skype. Entonces ya te tengo que cortar, así que ahí nos estamos en contacto en... pues no sé cuándo te vas a conectar, en la noche. Ah, en la noche tienes programa, ¿no? Sí, estaré en la noche a las 9, les estaremos diciendo lo que pasó. Incluso ahorita voy a grabar los momentos que vamos a estar aquí, los voy a estar grabando con una grabadora que traemos y ponemos el audio en la noche. Ok, perfecto, me despido de ti, Cronos, ya rápido antes de que se me acabe esto. Gracias por todo, nos vemos hasta la noche, te cuidas. Dale, igualmente, y a todos, muchas gracias por visualizar, nos vemos en la noche. Ok, chao. Chao. Bueno, ahí está, ese fue Cronos y ya nos vamos, se acaba la transmisión. Se van a quedar estos 45 minutos con el Vato Sayuchija para el Top 10 de la Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica, y nada más se quedan en instantes, un ratito nada más con el Auto DJ. Nosotros ya nos vamos, esta fue una transmisión especial